La razón de la tristeza era que, bueno, esperaban que Jesús los liberara de Israel, esa concepción judaica del mesianismo falsa, por otro lado, un Mesías glorioso que los liberara no del pecado, sino de Roma y del emperador romano, que les diera la libertad política, geográfica, económica, un Mesías fuerte, con poderío terrenal, mundano. Bueno, es un Mesías así esperaban los discípulos de Maús, y no solamente ellos, también muchos judíos. Claro, resulta que ese Mesías que ellos imaginaban o que ellos esperaban no tiene nada que ver con el mesianismo que Cristo propone. Un mesianismo, una liberación, una redención a partir de la cruz. Ellos piensan en un Mesías glorioso. Cristo, en cambio, habla de una redención a partir del sufrimiento. Y de hecho, cuando hoy en el Evangelio Jesús empieza a explicar las Escrituras a estos hombres carentes de fe, duros de entendimiento, les dirá Jesús. La palabra original griega es muy fuerte, es cabeza vacía o cabeza hueca, u hombres sin entendimiento, porque no les cuesta creer, les cuesta creer. Entonces Jesús se toma el trabajo de interpretarles aquellos pasajes de la Escritura del Antiguo Testamento referentes al Mesías sufriente, no glorioso, sino sufriente. Como diciéndoles, fíjense que los profetas, pensemos por ejemplo en Isaías, el cual habla mucho de esto, del Mesías sufriente. Los profetas hablaron de que el Mesías debía sufrir, ser condenado, ser entregado, padecer, ser crucificado y luego resucitar. Bueno, cuestión que ellos, quizás por no conocer bien las Escrituras o mal interpretarlas, cuestión que ellos están tristes, desilusionados con ese Jesús al cual habían seguido y en el cual habían puesto sus esperanzas, sus expectativas mesiánicas. Y porque están tristes, desilusionados con Jesús y con ese proyecto de liberación, es que no lo reconocen al Señor. El Señor les habla y ellos no saben quién es. Van hablando con Él en el camino a Emaús, pero no saben quién es. Recién lo reconocen al final, cuando dice el Evangelio, Cristo les abrió el entendimiento. Porque ciertamente el ver a Cristo, el reconocerlo como tal, el entender las Sagradas Escrituras, el tener fe, digamos, es una gracia de Dios. Es una gracia. Bueno, Cristo les dio esa gracia. Les abrió el entendimiento para que pudieran comprender. Y en ese momento Jesús se fue. Desapareció de su vista. Bueno, entonces, aquí la enseñanza, podríamos decir, es doble. Por una parte, tengamos cuidado porque el Cristo que uno se puede imaginar, o la iglesia que uno se puede imaginar, o la situación eclesial que uno se puede imaginar, puede a veces no coincidir con la realidad. Ellos imaginaban un Cristo glorioso, un Cristo triunfante, en sentido mundano. Y Cristo, en cambio, no cuadraba con esa idea. Cristo se presenta como el Mesías sufriente, que luego va a resucitar, sí. Sí, por supuesto, al tercer día, pero antes el Mesías sufriente. Y en nosotros, los discípulos, también nos pide transitar ese camino. La pasión, la cruz, para luego entrar en la gloria, en la resurrección. Bueno, tratar entonces de ajustar, como primera enseñanza del Evangelio de hoy, ajustar o calibrar nuestras ideas, nuestros razonamientos, nuestros proyectos de vida, conforme a lo que Cristo revela. La cruz. Y no pensar una vida de fe, una vida eclesial, una vida cristiana sin la cruz, porque nos podría pasar lo mismo que a los discípulos de Emaús. Y cuánta gente, de hecho, hemos visto que son cristianas o practicantes siempre y cuando no haya cruz, no haya dolor. Porque cuando llega la cruz o la crisis existencial, o los dolores o los problemas, muchas veces dejan, claro, no les cuesta combinar la fe en Jesucristo con el amor a la cruz, como les pasaba a los discípulos de Emaús. Y lo segundo, y termino, recordemos que para ver a Cristo en medio de nosotros que camina, porque Cristo camina junto a nosotros, como lo hizo con los discípulos de Emaús, y poder reconocerlo presente, vivo, es necesario que nuestra vida espiritual, que nuestra vida interior esté ordenada, que no haya tristezas, porque si no, si nos dominan las pasiones, por ejemplo, la tristeza es una pasión, la ira es otra pasión, si nos, el miedo, por ejemplo, otra, si nos dominan las pasiones, podríamos no ver a Jesús caminando con nosotros. Entonces, una invitación a purificar nuestra mirada, ordenar nuestra vida interior, serenarnos, crecer en la fe para poder reconocer a Cristo que camina junto a nosotros. Porque saben que uno en materia de fe ve no tanto con los ojos, sino más con el corazón. Vemos con la mente, con el corazón más que con los ojos. Vemos aquello que queremos ver y no tanto aquellos que estamos viendo. Y para querer ver a Jesús en medio de nosotros, en nuestra vida, es necesaria entonces la fe, es necesario no estar tristes, es necesario no tener miedo. Bueno, todo esto también se lo pedimos a Jesús, repito, para poder encontrarnos con Él como han hecho hoy los discípulos de Emaús. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.